Muy, pero muy buenas noches sean todos. Bienvenidos. Arrancamos de esta manera el capítulo número 12 de Pasar la Onda aquí en FM La Patria 102.1. Nos escuchás también por el www.fmlapatriada.com.ar. También nos puedes escuchar en TuneIn, nos puedes escuchar además de TuneIn, nos puedes escuchar por la web, básicamente. Pones FM La Patriada y nos vas a poder escuchar. Eso seguro, bajás la aplicación también. Quiero darle la bienvenida a todos los que están del otro lado. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Vamos a estar, como todos los sábados, de 22 a 23, pasando la onda. Hay 15 grados 2 la temperatura y amenaza con la lluvia. Pero nosotros les vamos a poner onda igual. Y como no puede ser de otra manera, esto arranca así. Y acá estamos y arrancamos con los muchachos de Faith No More haciendo Ashes to Ashes, temazo que estuve cantando toda la semana, así que necesitaba ponerlo al aire y compartirlo con todos ustedes que están ahí del otro lado. Quiero agradecerle a Miranda Carrete, que hoy está en la operación técnica en reemplazo de nuestro amigo Robert, a quien también le mandamos un gran abrazo, como así también a la people de Pasar la Onda, que hoy particularmente me han abandonado. Tengo que ser sincero, me han dejado solo. Dijeron, flaco, no te aguantamos más. Se acabó, no queremos pasar la onda, pero siempre están. Mentira, siempre están ahí. Un gran abrazo al señor Juan Ignacio Miranda, uno de los fundadores, podemos decir también, de lo que es Pasar la Onda, a la señorita Nadia Wagi, a la señorita Nadia González, que está sacando fotitos también, a Aya Guerre, que estuvo sacando fotos ayer mismo, cuando estuvo cubriendo a la gente de Bantra, que estuvieron en lo que es La Trastienda. Vamos a estar subiendo esas fotos a lo que es nuestro Facebook, que es nuestra principal herramienta de comunicación. Te comunicás a través de lo que es nuestro Facebook, que es como en todos lados, ¿no? Arroba Pasar la Onda. En Instagram también nos encontrás así. En Twitter también nos encontrás como arroba Pasar la Onda. Y es sencillo, nos mandás un mensajito. Y si no, podés conectarte con nosotros a través de lo que es el WhatsApp, que es 15 22 34 96 72. También podés llamar por teléfono, ¿por qué no? Cada vez hay menos gente que llama por teléfono, vamos a ser sinceros. Pero existe un teléfono de línea al cual te podés comunicar también, que es el 39 78 55 04. Para lo que es la noche de hoy, ya está acá con nosotros la gente de Sick Porky, que vamos a estar charlando con ellos, presentando Alucinado. Van a estar haciendo música en vivo también los muchachos. Y tenemos pasada de patuleca la señorita Patricia Palazzo. Se encargó de escuchar el nuevo disco de Lo Oscuro. Sí, Lo Oscuro, así separadito, no Lo Oscuro. Y nos va a estar pasando la patuleca de ese disco. Además, le vamos a estar dando opciones para que hoy a la noche salgas a romperla, más allá de si llueve, si no llueve, si hace frío. Hoy es sábado, y como es sábado, siempre queremos que te muevas, que sacudas un poco ese totó que tenés ahí y te pongas buena onda, que te pongas pilas a este sábado. Así que te vamos a estar haciendo bailar. Tenemos una hora que va a ser una patada en la nuca, así que quédate ahí, que esto recién empieza. El viaje agiganta mi salida. Cargaré una mochila inmensa, ocultando mi sueño y mi amor. Me voy. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Cóndor de Bersuit Vergarabat. Arranca la octava temporada radial. Pasá la onda al programa. Un abrazo de todo Bersuit Vergarabat. Fuerte abrazo. Recuerdos de lo que sembrás. Al final. Lo que escuchamos es Sick Porky haciendo el fantasma de la libertad, venido directamente de Alucinatorio. Ya estamos acá con Jere y con Carlos. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Todo perfecto. ¿Cómo los trata este sábado hasta el momento? Bien. Recién arranca. Sí, nos levantamos, yo hace un rato. Ayer en la pera importante, me parece, ¿no? Un poquito, bueno, pero está bien, hay que vivir, ¿no? Aprovechar los viernes. Claro, por suerte, imagino que no laburan el sábado. Yo no. Bien, para. Te puede tocar, sí. Igual la pensaron por eso, porque después sí, ya tocar. Sí, puede pasar. Bueno, esperemos que no pase muy seguido, ¿no? Ojalá que nunca pase. Siendo un sábado. Bueno, muchachos, Sick Porky. Yo me acuerdo de hace muchos años de Sick Porky. De una banda que viene hace 20 años, claro. Están por cumplir 21 años ya. Sí, exactamente. ¿Qué se acuerdan de esos momentos, primeros momentos de Sick Porky? Éramos muy chicos. Sí. Era, en principio, una banda de adolescentes queriendo empezar a hacer música juntos. Y sí, fue explorar, porque aprendimos tocando juntos, ensayando y saliendo a tocar en donde sea. Así que crecimos juntos y fue madurando nuestro estilo, cambiando con el tiempo, cada uno con sus influencias. Así que es eso, el resultado de una maduración, destilación de 20 años. Sí. Claro, y aparte imagino que ni en pedo se esperaban estar 20 años después tocando al principio, ¿no? Era como decir, bueno, nos juntábamos, tocamos, que eran un grupo de amigos que se... Éramos unos niños. Sí, estábamos ahí, teníamos lo mismo que ahora, ganas de tocar. En ese momento era no pensar en lo que se venía. Vos pensás que también uno va madurando la cabeza y la banda también. En un principio era solo ir, tocar, tomar birra, salir de joda. Más reviente. Claro, con los chicos. Claro. Salir, se basaba en eso. Después, cuando ya sacamos el primer disco, empezamos a tomar las cosas un poco más diferente, pues ya habían pasado casi 10 años. Entonces, si bien habíamos participado en compilados y teníamos EPs, todo, cuando llegó el momento del primer disco, porque hace 11, 12 años atrás era jodido sacar un disco por tu propia cuenta. Ahora te puedes grabar desde tu casa. Sí, es un poco más sencillo, más capaz que lo más difícil. Pero es antes que era la plata del estudio, ¿entendés? Era diferente. Y nosotros, como pasamos por todos los formatos, empezamos con el cassette, tenemos CDs, sacamos vinilo, después MP3. Entonces, vinilo más que nada ya por una cuestión de colección, me imagino. Tuvimos la oportunidad, cuando sacamos el tercer disco, salió medio como en colaboración con los sellos. Entonces, Cater Records, que era uno de los sellos, sacó el CD en... Bueno, CD en CD. Sí, la edición claro, CD prácticamente, y las plataformas digitales. Y después Onda Records, que fue el primer sello que nos dio un espacio, sacó el vinilo. Entonces fue como un lujo, ¿viste? Así, claro, imagino que tienen uno de esos cada uno. No, yo no. ¿No? Lo que pasa es que pasa mucho, ¿no? Que el músico capaz que no tiene esos discos. Yo no tengo casi nada. Yo no tengo remeras, por ejemplo. Sí, a mí me quedan, tengo pocas. Estoy regalando todas. Yo lo regalo. Sí, claro. Vienen a casa y un día por esto me digo, mamá, tomá esto para vos. Tomá, sí, llévate esta remera que tengo por acá. Una. Entonces como me voy quedando sin las cosas que realmente me gustaría tener. Y ya hay cosas que no existen más y que yo no las tengo. Claro, por ejemplo, los cassettes ya. Sí, no, cassettes, olvidate. Ni chance. Pero el primer demo, la otra vez un amigo lo encontró, el primer demo salió en el 2000, creo, ¿no? Sí. Es un flash. Lo ves ahí todo con el arte que lo habíamos hecho, todo. Ah, con arte de tapa, todo. Sí, era todo artesanal. Habíamos sacado, creo, en ese momento 50. Pero era todo un CDR con la empresa, ¿viste? Claro, que probablemente cada uno lo imprimió en su casa, en alguna computadora, un amigo que había. Tata, que era el violero, que él hacía el arte. Sí. Entonces lo hacía directamente todo en su casa, todo artesanal. Claro, hágalo usted mismo, ¿no? Sí, pero como sigue siendo ahora también, ¿no? Sí, ahora sí, bastante así también. Cambió bastante el camino también de ustedes, ¿no? O sea, sí, pudieron viajar, pudieron recorrer todo el país también, ¿no? Sí. Hemos hecho bastante en estos 20 años. Por un lado, pensaba, viste, en 20 años se podría haber hecho muchísimo más, pero al madurar junto con la banda hay como una edad media de Sick Porky, que era solo tocar por tocar y no pensar en sacar discos, nada, tener canciones y tocar y eso. Pero bueno, después cambió la cosa y por suerte, a partir del tercer disco de Los Descarnados, que salió en el 2014, pudimos hacer un par de cosas que no pensábamos que íbamos a poder hacer, que yo una trastienda, nosotros solos, Nos presentamos en Niceto. En Niceto, claro. El Niceto fue el, como el primer paso más importante que dimos. Y después, bueno, el Vorterix, los Vorterix que hicimos. Claro. Y después, bueno, los festivales, los Cosquín Rock. ¿Costó mucho el tema de los festivales? Y nos llevó un tiempo. Nosotros no encontramos la manera de que... Sentíamos que nos estábamos perdiendo de algo, que no sabíamos por qué no estábamos en los festivales. Pero fue así, como que cuando cayó empezamos a estar en los festivales. Fuimos a Cosquín, a Varadero, claro. Y no Cosquín dos veces. El Barrock. Y fue así, es como que llegó una etapa de la banda en la que se notó un crecimiento importante y estas propuestas empezaron a llegar a madurar solas. ¿Y cuándo crees que fue ese momento importante que de quiebre, digamos? Que ahí dijimos, bueno, empezó a realmente sonar, porque no digo que antes no sonaban en cuanto a sonido, ¿no? A partir de ese momento fue como... un poco más de bola. Sí. Vamos a salir en... Por ahí, además... A ir a la tele o nos llaman de los diarios, ¿entendés? Era como... Bueno, bien, ya había una movida más grande, ¿no? Sí, como sí, que... sí. Sí, además también supongo que tienen que ver con que de pronto tenés un repertorio más grande de canciones que la gente ya va escuchando con el paso de los años y que te dé, en un caso particular nuestro, nos deja tocar en distintos ambientes. O sea, a nosotros nos pasa muy seguido que de pronto tocamos con bandas de rock nacional y quedamos como muy pesados. Y de pronto tocamos con bandas bien metaleras clásicas y quedamos medio como una especie de cosa alternativa entre medio. Pero siempre, nunca dejamos de tocar con bandas de todos los géneros. Claro. Entonces eso se va acumulando después y la gente empieza a recibirlo de otra manera. Bueno, sí, también. El año pasado nos invitó a tocar La Renga a Huracán. Jamás hubiéramos pensado que iba a pasar. Con La Renga, claro. La Renga. Era como que no se veían capaz que afín al movimiento, al sonido, sí, capaz. Sí, exactamente. Es como un poco más abajo, podemos decir, en cuanto a poder. Sí, sí, ¿no? Pero bueno, fue loco porque salimos y había casi 20.000 personas. Que Tool, ¿no? Y se nos frunció un poco. Ese momento que decís, ¡apa! Ah, y lo terrible son los momentos previos a salir y que encima, siempre el momento previo a salir es como sentís algo en el estómago. Pero cuando sabes que va a haber casi un campo, bueno, el campo estaba lleno, claro. Abajo, o sea. ¿A qué hora arrancaron a tocar? Nos fue muy loco que La Renga estaba anunciada a las 9 de la noche que arrancaba. Y la cosa se atrasó un poco y nosotros salimos a tocar 9 menos 20. O sea que el estado ya estaba caldeado. Si bien era de día. Era ya casi las últimas luces del día y fue un flash. Claro, me imagino encontrarse con semejante cantidad de gente, ¿no? Por suerte igual. Sí, el muy respetuoso. Fue muy respetuoso. Y se enganchó bastante. Bueno, recién mencionabas eso, ¿no? Que vos decías que han tocado con diferentes palos, ¿no? Con diferentes estilos musicales de bandas. También ha pasado que en los últimos tiempos se ha abierto la cabeza a la gente, gracias a Dios, ¿no? Antes por ahí estaba como más sectorizado. También me imagino que habrá influido mucho el hecho de estar tanto tiempo dando vueltas y van conociendo gente, como por ejemplo Agustín. Sí. Agustín, que es, para el que no lo conoce, Agustín Rocino, es el batero de Catupecu, hace ya un tiempo largo, y también él estuvo laburando con ustedes en varios discos. Estuvo desde el principio. El primer día, él es amigo de hace muchos años, incluso. ¿Lo conocían de antes de Catupecu? Sí. Es el productor de nuestro primer disco. Del segundo y bueno, ahora. Y el segundo. Y también, de este, que estamos presentando también. Sí. Pero digamos, en el primer disco él tuvo un rol clave porque fue el que dijo, bueno, muchachos, metamos a grabar. Los agarró así de los pelos, me imagino, y dijo, muchachos, vamos a grabar ya. Sí, 10 años. Era ahora ya. Y claro. En ese momento nosotros veníamos tocando, siempre fuimos formación de dos violas, ¿viste? En ese momento se fue el Tata, se fue por un par de años. En búsqueda espiritual. Ajá. y quedé yo responsable de hacerme cargo de dos guitarras, entonces como fue una presión, estuvo muy bueno, aún nos hizo crecer un montón, me empujó a los límites realmente porque me decía, bueno, vas a poder hacer esto. Ajá, te, claro, te corría. Me hizo una guerra psicológica. Está bien. Y cuando lo logramos fue, tomá esto. Mirá, no vas a ver que yo, ¿sabés cómo puedo? ¿Sabés cómo puedo yo? Así que siempre estuvo ahí, los Catupecu también, el primer demo que nunca llegó a salir. Lo grabó Gaby. Uh-huh. Y bueno, después Macabre grabó el primer demo también. Sí, que también no estaba en Catupecu en ese momento, era estaba en Totustos. pero bueno, son como socios creativos que uno se va encontrando por el camino a lo largo de los años, que de pronto en su momento eran pares y después los viste crecer un montón, claro. Pero que se mantuvo siempre la relación musical. Qué lindo, ¿no? Está bueno que durante... es raro que pase, digo, que se mantenga el productor. Sí, sí. Es raro, por lo general las bandas van buscando diferentes productores, pero en el caso de ustedes es como que se sintieron muy cómodos laburando con él. Y bueno, cuéntenos un poco de Alucinatorio, ¿no? Que es el disco que los trae hoy acá, por sí. ejemplo. A mí me dijeron, che, ¿querés que venga? Porque sí, de una, dije, que vengan, por favor. Buenísimo, aparte es una banda que tengo de hace muchos años sí. también. Y me gustaría que nos cuenten un poco sobre este disco, cómo los encontró este disco, en qué momento los encontró. Fue un disco muy especial por las circunstancias en las que lo grabamos. Hicimos algo bastante descabellado, pensando en el presupuesto que puede tener una banda como emergente como nosotros, que encontramos un estudio en Mina Clavero, en Córdoba. Ajá. Que está en medio de las sierras, literalmente, y dijimos, bueno, grabémoslo acá, vamos una semana entera y grabamos el disco ahí. Digamos, ¿cómo lo conocieron el lugar? Digamos, ¿cómo cayeron ahí? Vimos fotos en redes sociales, lo conocía el ingeniero sonidista que estábamos laburando, Damián, que lo conocía al dueño del estudio previo a que se haya ido hasta Mina Clavero a emprender esa locura que es un estudio en medio de la sierra. Claro. Que ves imágenes y es increíble, es una especie de observatorio lunar en medio de la sierra y es qué lindo flash. Un tamaño de estudio inmenso. O te inspirás o te inspirás también, claro, ¿no? Claro, un lugar así. No, sí, no queda otra. Y bueno, y organizar nosotros mismos la logística de eso. Porque llevamos nuestros equipos, hicimos viaje por tierra en camionetas para llegar ahí y con el propósito de exclusivamente grabar el disco, que normalmente lo hacemos de una manera diferente. Casi siempre, no sé, lo más normal ahora es o la grabación casera o la grabación en un estudio, pero que se va dando de las sesiones. Va el baterista, claro. Otro día va el bajista. Sí, ahora tal vez hace uno o dos años atrás estaba mucho como el hecho de grabar en vivo. Sí. Era como que todos los discos que salían, todos los grababan en vivo, ¿viste? Sí. En este caso llevaron todo para allá, digamos, un chino interesante. ¿Cuánto les llevó todo eso? Eso fueron, el proceso de grabación, digo. Eso fueron ocho días. Sí, ocho días. Y después, la logística, unos cuantos sí, más. Sí, sí, seguro. Pero bueno, en 8 días hicimos todo. O sea, viajamos todos, grabamos el disco y nos volvimos con todo el material. Después acá lo que hicimos fue grabar la mayoría de las voces y hacer algunos arreglos extra de teclados y eso, pero el 90% del disco se grabó ya en la sierra. Y bueno, la diferencia también de estar enfocado completamente en eso, ¿viste? Acá en la ciudad siempre hay distracciones para prolongar la salida del disco. En cambio, eso fue una cuestión de foco total, de despertarse e ir a hacer el disco y irse a dormir planeando en qué se iba a hacer, claro, el otro día. Un abismo de lo que habían arrancado a lo que terminaron. Imagino que por ahí viene también el tema de Alucinatorio. Sí. Por una cuestión de... fue bastante... Sí, bastante alucinante. Sí, claro. Es una mezcla de observatorio con alucinatorio. Por eso, observatorio por el estudio que era... el lugar... y porque tenía como una ventana enorme que tenía la vista a la sierra, no sé. Y el viaje mismo también, que tiene una cuestión como media iniciática, era como de nos vamos todos juntos como si fuese un viaje egresado, más o menos, pero con el objetivo de grabar un disco. Y estábamos entre 14 y 16 horas por día. Sí. Claro, una 8. Bueno, muchachos, la verdad que se nota el laburo también en el disco y se nota que no es un disco más, es porque, así que sí, los felicito por el disco. Gracias. Y en este momento te veo que estás calzado con una guitarra, en sí, realidad calzado sonó medio chumbo, pero en realidad sí, no, bueno, está calzado, bueno, está calzado bueno, en su cuerpo. Sí, también sí, es un arma de, es un arma de un arma de paz, exactamente. ¿Van a hacer un temita? ¿Se tocan un temita? Sí. ¿Se copan? ¿Qué tema van a tocar? Vamos a hacer El Camino. El Camino, de que está el tema que cierra Alucinatorio. Bueno, estamos con la gente de Sick Porky y suena de esta manera. Antes que nada, chicos, ¿cómo es el tema del acústico? ¿Te dicen un acústico y decís, buenísimo? ¿O es como...? Hay que prepararlo. Nosotros tenemos un... hay canciones que son difíciles para tocar en, claro, en formato acústico, entonces es como un desafío siempre. Ahí por va. Suerte, esta es una canción de fogón, así que grabamos dale. La única vez que hicimos una canción de fogón, así que... Sick Porky, pasa la onda y suena de esta manera. Música. que importa es el viaje. No quiero saber cómo es el final. Quiero que me mires a los ojos, de lo que más amas. Lo único que importa es el camino. No quiero saber a dónde va. Lo único que importa es el viaje. No quiero saber cómo es el final. ¿En qué lugar dejas el corazón? Lo único que importa es el camino. No quiero saber a dónde va. Lo único que importa es el viaje. No quiero saber cuál es el final. Muchísimas gracias, muy bien, loco. Muchísimas gracias por la música. Suelo, es un placer realmente. Esto se hace una vez por semana y yo me gusta que toquen en vivo. Es como que bajás un poco de la canción al cero y eso me parece que la simplifica y también muestra un poco más de la canción. Chicos, lo próximo e inmediato es Lucil, ¿correcto? Sí. Este sábado que viene. Este sábado, sí. Arrancamos a las 9 de la noche. Vamos a hacer un show solos, así que... Solamente ustedes, no hay banda previa. Sí. La idea es hacer un show largo, recorriendo, enfocado en un alucinatorio, pero recorriendo canciones de toda la discografía. Y bueno, planeado de principio a fin también, porque a veces estamos acostumbrados a tocar en otros formatos de dos o tres bandas. En distintos lugares, en cambio esto es un show más íntimo en el que podemos hacer todo como queremos. Un show completito con todas las letras. Sí. Chicos, tengo que ir cerrando porque el tiempo lamentablemente apremia, me encantaría, ya vamos a hacer un programa más largo y vamos a hacer notas también más largas, pero no van a ser la excepción. Les voy a hacer la última pregunta que les hago a todas las bandas. El programa se llama Pasar la Onda. Lo que siempre le pedimos a todas las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, es decir, como llegaron ustedes hoy aquí al programa a pasar la onda, que nos digan cuáles son una, dos, tres esas bandas que tenés que escuchar. Decís, esta banda tenés que escucharla. No me salgan, no sé, como siempre digo, con, no sé, los Red Hot Chili Peppers. No, la idea es que sea una banda del palo, que digan, loco, estos pibes las están rompiendo. ¿A quién le pasaría la onda? La Patrulla Espacial. La Patrulla Espacial, me suena, son de La Plata. Son de La Plata. Hay un semillero muy bueno. Guacho también es de La Plata, muy bueno. Guacho, así guacho. Con G se escribe, como para que lo busque la gente, digo. Sí, con guacho. Así, con guacho. Con guacho. G de guacho. G de guacho. Claro. La Patrulla Espacial es una banda muy buena. El año pasado sacó su disco Sobredosis, que es un disco increíble. Es muy rockero, pero tiene algo medio popero también, cosas que es como un Thin Lizzy. Sí. Sí, tiene un hijo con Daft Punk. Bueno, extraño pero interesante. Sí, es muy interesante. Lo cual, ya que les cueste definirlo, es un buen síntoma, por lo menos para mí, ¿no? Sí. Es como que te preguntan cómo suena la banda. La voy a escuchar. Escuchale. Además tiene un montón de otros discos que fueron mutando con los años. Así, sí, como medio como nosotros también, así, sí. esa cosa. Esa búsqueda. Esa búsqueda. Bueno, que siga la búsqueda también de ustedes, chicos. Les agradezco muchísimo que hayan venido acá. Obviamente para escuchar Alucinatorio en las redes sociales, está en Spotify, está en todas las redes sociales, en toda la discografía nuestra. Sí. Buenísimo. Y en YouTube también está. Y en YouTube también. Es un par de cosas más que no están en Spotify. Claro, videos y demás, imagino sí, algo sí, más. Sí, videos, más pero en YouTube también está, creo que está el primer demo. Hay mirá, rarezas, digamos. Rarezas. Hay rarezas. Fantástico. Bueno, chicos, muchísimas gracias. El 16 van a estar en Lucille el próximo sábado a partir de las 21 horas, ¿correcto? Dijimos. Sí. 21 estamos saliendo a tocar. Perfecto. O sea, a las 8. Bien puntual. Sí. Bien puntual. La capacidad limitada. Bien, es verdad eso sí. También, hay que estar atento a las entradas. Sí, así que se compran por internet, entran a la página de ustedes. No, están en venta en Bader Records, que está en Gurruchaga y Corrientes, es una disquería. Después en el Bar Carnal, que está enfrente del Roxy. En Niceto. Sí, ahí los venden de lunes a viernes de 7 a 12. Y después tienen salas de DBS que dan Cucha Cucha 1553. Y si no, se contactan a sickporky@gmail o nos mandan un mensaje en cualquier red social, pues somos unas personas del nuevo milenio. Sí. Somos viejos, pero estamos comunicados. Pero sí nos metemos en las redes sociales. Así es. Sick Porky, ha pasado la onda. Ahora escuchamos El Mal Nacido y ya seguimos. Quédate por ahí. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Gracias a ustedes. Espacio publicitario. Ahora en las plazas de San Martín te puedes conectar gratis a internet para hacer lo que quieras. Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo. Aprovechalo y navega sin gastar tus datos. Municipalidad de San Martín. Churros El Topo. Vení a disfrutar el mejor sabor al Virrey del Pino 2617, Capital Federal. Churros El Topo. Desde 1968, el mejor churro. ¿Te hace falta una escapada a la costa? El Hotel Boutique de Mar del Plata del Sindicato de Peajes te ofrece la mejor opción. A 2 cuadras de Playa La Perla y muy cerca del centro, encontrá todo lo que necesitas para tu descanso y el de tu familia. Llámanos al 4932-2006 o búscanos en nuestras redes sociales y consultá por los descuentos a afiliados de otros sindicatos. Hotel Boutique de Mar del Plata del Sindicato de Peajes. fin. Espacio publicitario. Bicho Pet Shop y Jardín. Todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota y mantener tu jardín cuidado. Amplia variedad de productos orgánicos para plantas de consumo. Encontranos en Avenida San Martín 3131, WhatsApp 15-2710-6103. De acá, pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalbots, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Pasá la patuleca. Un análisis minucioso de los discos nuevos de Lander. Sin filtro ni caretas. Hola, hola, hola, hola, hola a todos. Hola chicos, ¿cómo les va? Chicos y chicas, estamos en otra edición del Pasé a la Patuleca 2018. Y hoy les traigo el nuevo disco de una banda que ya hemos presentado en varias ocasiones en Pasá la Onda. El turno es para los chicos de Curo, banda de Capital Federal, integrada por Manuel Ferreira en guitarra, Andrés Salaverri en batería, Mauro Cristi en bajo, y una nueva incorporación que están estrenando para este nuevo disco, Emo Vintage, sumando una guitarra más. Hoy les presento Curo 4, con números romanos el 4, y te tiro una punta para que veas de qué se trata. Pasaba una muestra del primer tema de Curo 4, saliendo a escena con toda la garra, como a mí me gusta, contundente, estridente y bastante sentimental. Cabe destacar que los temas de este disco no tienen nombre, se pueden identificar 5 temas, pero no están nombrados, así que vamos a separarlos por números. El tema número 2 arranca con mucha energía y también con mucha tensión. Está todo muy armoniosamente tenso. Y lo que me transmite mucho es el sonido y el dibujo que van haciendo las guitarras. Si bien todos los instrumentos van para el mismo lado, una de las violas va llevando el sentimiento del tema. Después, hacia la mitad de la canción, hay un momento de corte, hay como un puente que marca una impronta bien de ataque de guerra, ataque de batalla. Y después de eso llegan unos arreglitos de cuerda que a mí me dieron la sensación de estar como adentro de un videojuego. A mí. Y ese detalle me pareció alucinante. Luego viene el tema número 3, que arranca con un riff entre distorsionado y chillón, Y eso me llamó la atención porque contrasta bastante con el resto del tema y a su vez contrasta con los demás temas del disco que tienen una onda como más oscura. Este tema tiene un tinte y un color distinto y van haciendo unas bajadas que es un recurso muy clásico del oscuro que a mí me atrapa y me llega. Y como tiene una impronta diferente al tema número 3, quiero que lo escuches. Eso era tema 3 de Kuro 4. Luego pasamos al tema número 4. Otra vez aparece un comienzo a toda marcha con la batería haciendo cortes bien marcados, mucho plato, violas machacadas, bajo desenfrenado, y llega ese rebaje, ese contraste, ese momento de cuelgue Kuro hermoso que me resulta súper tanguero. Los Kuro tienen esa cosa nostálgica y melancólica bien del tango que a mí me encanta, y aparece un lapso descolgado en el que la viola te está como escupiendo a gritos una verdad tremenda que te llega al alma. Después viene el tema número 5, el del cierre, también al palo, la batería, el bajo, las violas, tiene momentos de planchar acorde. Es como que te están ilustrando el arte de tapa del disco, que es el enfrentamiento entre Godzilla y un chatrán de tres cabezas. También a todo trapo el cierre, los pibes, increíble. También tienen su momento de bajada de decibeles, como ya venimos detectando. Me pareció muy muy bueno el disco. Una vez más quiero felicitar a los chicos de Curo, que para mí son un claro ejemplo de cómo con recursos musicales simples y poco ambiciosos pueden lograr transmitir, al menos a mí en lo personal, me transmiten como todo un abanico de sensaciones y de sentimientos. Los sonidos de las dos violas son hermosos, son simples, no son nada rebuscados, pero sí son precisos y funcionales a lo que hacen. Este disco, Curo 4 en particular, me gustó mucho porque lo sentí como muy tango rockero, o sea, tiene un tinte medio tanguero y también tiene un tinte de momentos como de videojuego de los 80 y también tiene un tinte de banda sonora de película exótica, no sé, es como una mezcla de cosas. Menciono nuevamente el arte de tapa porque es increíble. El contexto es una ciudad destruida a causa de un enfrentamiento como entre Godzilla y un chatrán de tres cabezas, ambos gigantes, y entre medio de ellos dos que aparece el obelisco, todo en blanco y negro. Así que mi felicitación también para el artista porque está tremenda la tapa. Me encantó Curo 4, no tiene desperdicio, dura 19 minutos 10 segundos, por lo cual te quedas un poco manija, pero es un laburo excelente, así que un abrazo para todos los chicos de Curo que nunca decepcionan. Y yo también me despido de ustedes, hasta el próximo Pasar la Patuleca. Les dejo un abrazo fuerte y un beso en la frente para todos. Y los dejo escuchando el último disco, el último tema del disco 4 del Oscuro. Hasta la próxima. En la noche, porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time. All the time. I said, why, a mover un poquitito las cachas, vamos, vamos, vamos. Lo que suena es Big Bad Voodoo Daddy. Why me? It's a mystery why I love her more today. I loved her yesterday when I thought that she'd come back to me. Why me? Bye. Llegó el momento del top 3 de fechas para hoy. Sí, fechitas para que hoy te la vayas a dar en la pera. No, tampoco tanto. Pero bueno, sí, para que salgas, para que puedas ir a ver música. Te tiramos 3 fechas para hoy. Tenemos a Encías Sangrante junto con La Colombina. Van a estar tocando en lo que es La Trastienda Club. Balcarce 460 aquí en la Capital Federal a partir de la medianoche. Es decir, el segundo turno de lo que es La Trastienda. Además, tenemos en Club B, Poveglia, Güemes, el proyecto Club B queda en la avenida Corrientes 5508. Eso también es en lo que sería Villa Crespo, si yo no me equivoco. También, a partir de las 23:30 horas, es decir, terminás de escuchar el programa y todavía tenés tiempo para llegar. Y para cerrar el top 3 de fechas para hoy tenés... nada más ni nada menos que a la Delio Valdés, que van a estar en lo que es la fiesta delirante en el Palermo Club Borges 2450, también a partir de la medianoche. Lo nombramos también porque va a estar el Jimmy y su combo negro, así que hay que salir a pachanguear. ¿Te vas a quedar en tu casa? Dice que yo soy un parrandero, que me pasa todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero para gozar con la... Dicen que yo soy un parrandero, que me paso todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Ay, ando borracho y amanecido, borracho y amanecido. Ay, si me emparrando el asunto es mío, borracho y amanecido. Écheme otro trago que tengo frío. Así es, así es. Llega el momento de la despedida. Nos vamos retirando. Se va acabando nuestro capítulo 12 de nuestra octava temporada aquí en FM La Patriada. Queremos agradecer a toda la gente que ha estado al otro lado ahí haciéndonos el aguante a través de lo que es el Instagram, a través de lo que es nuestro Facebook. Quiero recomendarles que se metan en lo que es nuestra web, que es www.pasalaonda.com.ar, donde hay una parva, pero una parva de material de todas las coberturas que vamos haciendo, las fotos que saca la señorita Nadia González, la señorita Aya Guerre, la señorita también Nadia Guagui, perdón, Nadia González, que me la estaba olvidando de nombrar. Hay mucho. Vamos a estar subiendo también la cobertura que hizo el Chanchi Manu Riolta de Humo del Cairo también en estos días, así que préndanse a lo que es nuestra web, que hay un montón de material. Hay también todos los programas que hemos hecho hasta el momento, así que los pueden buscar. Hay recitales que hemos transmitido también. Hay mucha, pero mucha data. Esténse atentos porque durante la semana hacemos sorteos de entradas todas las semanas, y también de vez en cuando hacemos algún que otro sorteo de gorras, así que hay que estar muy, pero muy atentos porque hay mucho. El señor Leandro Bonini también es otro del equipete de Pasar la Onda, así que le mandamos un gran saludo también a él. Le agradecemos a Miranda por la operación técnica de hoy, muchas gracias por la onda. Y nos estamos retirando, ahora sí, pero volveremos el próximo sábado, gente. En un ratito ya viene la gente de